da fraternidade. O povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena. Y haciendo un espacio para la memoria, como hacemos siempre, el tema esta vez, la canción nos lleva a la Revolución de los Claveles, el levantamiento militar del 25 de abril de 1974, que termina haciendo caer en Portugal a la dictadura de Salazar, que era la dictadura más vieja que había ya en Europa, ¿no? Estaba desde 1926. Por supuesto que hay una historia muy importante, ¿no? El por qué se hace este levantamiento. Es un levantamiento del sector de la izquierda del ejército, los llamados Capitanes de Abril. No era un golpe militar en el sentido estricto de la palabra, sino que fue producto de una situación insostenible y de una dictadura que tenía en aquel momento ya más de 40 años. Otros países dejaban paso a la descolonización de una manera menos traumática, más adecuada para sus intereses, pero Portugal seguía insistiendo, con cada vez más muertos y recursos que se escuchaban allí, que se veían allí. El giro a la izquierda y el desapego al régimen también se produjeron por una población que estaba viviendo una situación de pobreza creciente, gran desigualdad social, y todo esto se convierte en la base de este movimiento que termina surgiendo, ¿no? Había solo un centenar de familias que ostentaban el poder económico y la mayoría se iban del país. La explotación latifundista en el campo también era muy notoria. Portugal fue un paraíso para nazis que huían de la justicia, para dictadores, Fulgencio Batista, por ejemplo, y las cárceles llenas de presos políticos. Portugal estaba aislado. Cuesta en estos tiempos, de todas maneras, sí, tenerlo en la plana de las noticias que uno busca normalmente, ¿no? Portugal. Pero bueno, se da este alzamiento que termina con esa dictadura aquel 25 de abril del 74, a las 0:25, la radio Renascença transmite esta canción que estábamos escuchando, que ahora vamos a escuchar entera, Grandola Vila Morena, canción revolucionaria de José Alfonso, que fue la señal que se pactó para ocupar los puntos estratégicos del país. 6 horas más tarde, el régimen dictatorial cae. Eran los Capitanes de Abril que hacían llamamientos por radio continuamente a la población para que se quedara en sus hogares, pero igual miles de portugueses ganaron las calles y se mezclaron en las calles con los propios militares sublevados. Uno de los hitos de aquellas concentraciones fue la Marcha de las Flores en Lisboa, caracterizada por una multitud pertrechada de claveles, que es la flor que se cultiva en esa temporada. Es el origen del nombre dado a esta revolución que arrojó un saldo de 4 muertos ocasionados por los disparos de la policía política contra los manifestantes civiles. Vamos a escuchar la canción completa con el recuerdo para Ángeles, este movimiento. Antes de ir a la canción, un tecito nomás, que la propia historia de vida del autor de esta canción, José Alfonso, daría para hablar bastante, y en otro momento lo podremos hacer. José Alfonso, que vos mencionabas, o conocido como Seca Afonso, o Seca, como se le dice en portugués a los José, que fue docente, además de historia, de varias materias, y que se fue una parte de su carrera como docente, la hizo en Mozambique, uno de los países que fue colonia de Portugal, y se identificó muy joven con la lucha antidictadura, Y cuando volvió, se involucró más en la militancia política de izquierda, murió muy joven, con 57 años, por una enfermedad neurodegenerativa. Le quisieron dar una orden, una condecoración, Orden de Libertad, que él rehusó, y después su compañera, su esposa, se la quisieron dar a título póstumo y también ella rehusó tomar esa condecoración. Y a su entierro concurrieron unas 20.000 personas. Nos vamos con la canción completa entonces. Grándula Vila Morena, terra da fraternidad, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, grândola Vila Morena, em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade. Grândola Vila Morena, em cada rostro igualdade, o povo é quem mais ordena. A sombra de uma zinheira que já não sabia a idade, jura ter por companheira grândola tua vontade, grândola tua vontade, jura ter por companheira a sombra de uma sinheira que já não sabia idade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena dentro de ti, ó cidade. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena.